el mambo aquí lo traigo. La gente quiere el mambo y el mambo aquí lo traigo. La gente quiere el mambo. Vamos. Y como a la gente se le complace, toma mambo. Ven, ven pa' la bailadera. Ven que tengo mambo. Ven, ven y prueba mi swing. Ven que tengo mambo. Ven, ven pa' que lo vacile. Ven que tengo mambo. ¡Mambo! ¿Qué es lo que? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Sigue hablando, sigue hablando! Pero bailando. Ven que tengo mambo. Mambo. Mueve, mueve.